seare, mío por la eternidad. Él ha puesto en mi alma una dulce paz, es la santa paz, es la paz de Dios. Y al momento Él me da la libertad, porque es mío en verdad. Cristo es mío, mío, mío, gloria sea Él. Él me ha dado paz y felicidad. Cristo es mío, mío, mío, mío, gloria sea Él, mío por la eternidad. Él me guarda siempre, me sostiene fiel, porque soy de Él, porque soy de Él. Quiero yo también ser muy brillante luz y alabar a mi Jesús. Cristo es mío, mío, mío, gloria sea Él, Él me ha dado.